Estás entrando en la casa de la bomba. What's up style? Your dead end dreams don't make you smile. I'll give you something to live for. Have you and grab you till you're sore. Hello, daddy. Hello, mom. Cherry bomb. Hello, world. I'm your wild girl. Buenas tardes, aquí ya estás en una edición más de La Casa de la Bomba. Muy bienvenido, muy bienvenida a este programa de Radio ELA, que también se emite desde Radio Chabolo y desde Radio Malva. Bueno, hoy tenemos una entrevista con una compi de la Iniciativa Ciudadana contra las Cárceles, que hablará de la marcha a la macrocárcel de Zuera, que se hace cada año en la provincia de Zaragoza. Pero antes voy a poner una entrevistilla que hice la semana pasada. Me fui para La Coco el jueves pasado, que había un conciertaco que tocaban Finales Lumbar, que vienen desde Barcelona. Tocaban con Regicidio y Sin Talento. La verdad que me gustaron un montonazo los tres grupos. Y bueno, pues pude hablar un ratillo con los chavales de Finales Lumbar, que son peña que viene de todas partes, menos de Barcelona, pero que viven en Barna ahora mismo. Y bueno, pues se ha montado una banda allí. Así que antes de pasar con la entrevista a la compañera de la Iniciativa contra las Macrocárceles, pues os voy a poner la entrevistilla, a ver qué os parece. No sé muy muy bien, pero bueno, algo da el pego. Y nada, antes de pasar a la entrevista, para que sepáis de qué grupo estamos hablando, os voy a poner un temazo suyo de Finales Lumbar, unos temas que han grabado por ahí con uno de ellos. Venga, ahí os dejo con Final Slum War y luego arrancamos. Hemos desplazado con la unidad móvil hasta el Coco la Condenada, aquí al norte de Madrid, para entrevistar a los chavales de Final Slum War. Son peña de Barcelona que ha venido como parte de una gira que han estado haciendo, han venido aquí hasta Madrid a tocar, van a tocar hoy con Sin Talento. Y bueno, pues aquí les tenemos ya, presentaros un poquillo por fin. Yo soy Pablo Escobar, toco guitarra y hago la voz. Yo soy Menorciño y toco la batería. Y yo soy Negrón y toco el bajo. ¿Desde cuándo lleváis con este grupo? ¿Cómo empezó? Pues, bueno, los comienzos del grupo de verdad es una idea principal de Pablo, que ya tenía canciones y algunas letras. Y bueno, cuando se vino a vivir aquí a Varna, bueno, allí a Varna. Claro, y tenemos un local de ensayo anteriormente, otros proyectos, otras bandas que también hacemos ahí. Y él, claro, siempre venía a los ensayos, él tenía otra banda con la que vino. Bueno, ya te lo explicará mejor él, pero claro, y así nos juntamos, empezamos a hacer la banda. Y actualmente tenemos, ¿cuánto tiempo más o menos? Hace poco más de un año. Un año y medio, así. Sí. Y bueno, hemos grabado un demo. Uh-huh. Que hicimos así como un cierre pulgada falso con un CD dentro. Ah, vale. Pero, y con las bolsitas plásticas y todo de cierre pulgada. Pero lo hacemos gratis. Uh-huh. ¿Y cómo lo grabasteis y dónde? Pues lo grabamos en el local de ensayo con una máquina grabadora pequeña que tiene, uh-huh, que tiene Menorciño, que es quien nos ha estado grabando. Ah. Que está ahí haciendo. ¿Te curaste el tema de las grabaciones? Sí, he empezado ahora a grabar un poco, aprendiendo también. Muy bien. Si suena guarro, es lo que nos gusta ya, cuando se ya vale. ¿Y cómo haces? ¿Grabas a todos a la vez o cómo? Ahora no, ahora me estoy refinando cada vez un poco más. Sí, hasta ahora estaba grabando la batería en una pista y luego todo lo demás separado por pistas. Pero ahora voy a intentar a ver si puedo meter dos micros a la batería para poder ecualizar un poquito mejor y tal. Uh-huh. Poco a poco cada vez voy intentando hacer cada vez mejor. Esa es la idea. Así sacamos nuestra primera maqueta, que luego fue editada en cinta por Discos Enfermos. Uh-huh. Después hicimos un compilado ahí de bandas que yo y Oscar, que Raúl ahí editó, de bandas que ensayan ahí en el mismo sitio. Fueron tres bandas. Y luego sacamos el 7 pulgadas, que todo grabado ahí en la sala de ensayo, todo. Y con esta evolución, que antes, la maqueta grabamos toda la vez, uh-huh, un directo. Después hicimos separado de las grabaciones. Y tenemos temas nuevos, pero ya no estamos más allá en esta sala, buscamos un sitio para poder hacer eso. Uy, que nos dice. Y bueno, lo del 7 pulgadas. En realidad fue como la reunión de 5 sellos. Uh-huh. Así está Watson Collective, que es de Irlanda del Norte, de Belfast, y está Ruido Total Records, que es un chico de Colombia que vive en París, está Illegal Records, que es un chico de Colombia que vive en Barcelona. ¡Qué guay! Que es un sello más o menos viejo, que ya ha editado bastantes cosas. Y ahora se está reactivando y bueno, ahí, ya participando con esta edición. Y luego está Abad Records, que es de República Checa. Y Chupa Chupa Records, que menos sí es el responsable de sello. Qué guay, una edición muy internacional, ¿eh? Tanto como vosotros. sí, eso también es parte de la de la unión de los sellos, que fuese también internacional como la banda. Qué guay. Bueno, y que venís de hacer una girilla, ¿no? ¿Por dónde habéis estado, más o menos? Empezamos en Zarauz, ahí en Guipúzcoa, un pueblo costero, luego nos fuimos a Gijón. Empezamos un domingo en Zarauz, Gijón el lunes. El domingo que tocamos con, que estuvo muy guay el concierto, tocamos con una banda nueva que tiene gente de Cárcava, una banda mítica así. Cárcava se llama el nuevo grupo este. No se ha oído. Está guapo, muy guapo. Sí. Está bien, bueno. ¿Y qué más? Y Fracaso. Estaba haciendo, los últimos conciertos hemos hecho todos con Fracaso, conjunto. Y bueno, hemos ido como en los grupos de locales de cada sitio. Tampoco hemos hecho muchos días de concierto, pero ya, en realidad es un cierto día. Y bueno, ya el sábado vamos a casa ya. Tocando todos los días es un poco locura. Te despiertas en un sitio y te tienes que marchar, hay que hacer más kilómetros. Tampoco hemos estado ahí, que conoces a gente y tampoco te puedes quedar mucho con esa gente porque... Pues eso, tenemos que cumplir el día siguiente en otro lado, entonces... Pero bueno, está bien, conoces gente... Sí, claro. Sí, buenísimo. El primer concierto me gustó mucho que tenía barra libre, podíamos quedar barra libre. Y luego el segundo concierto ahí fue que el de la barra era portugués, y ahí estuve hablando portugués con él y me invitó un montón de vodka. Y ahí dijo lo mismo. Ha dicho exactamente lo mismo que dijo ayer. Qué bueno. Y bueno, nada, de la gira también decir que, bueno, la estamos haciendo, nos está conduciendo Johnny, que a su vez hace un montón de cosas por ahí, por el País Vasco, es un chico del País Vasco, y es responsable de un fanzine que se llama Costra y Caos, que viene, bueno, la primera edición venía con un cassette autoeditado, con todas las bandas que mencionan el fanzine y tal, y creo que lo va a seguir haciendo así. Ah, qué guapo. Y bueno, nada, hemos venido y... penuriamente en el coche pequeño, así con todos los instrumentos encima y tal, porque bueno, no tenemos furgoneta y se complica. Y por eso también no lo hemos hecho más largo, a pesar de otras problemáticas que también existen, pero digamos que eso, que lo hicimos por estos días porque las condiciones eran las que había. Huele muy guay el coche, ¿no? Ahora mismo. Con las alubias y los garbanzos y todo que nos hemos comido por ahí. Y la dieta de seitan. La dieta de seitan de dos giras, lo cual te vamos. Oye, de planes de futuro, comentabas tú que había, bueno, que teníais temas nuevos, ¿ya estáis empezando a pensar en grabarlos y así? Sí, pero ya nos deberíamos hacer algún tema más para poder, o un par de temas más o tres para poder grabar ya. Si no tenemos un par solo. Sí, de momento nuevos que estemos tocando ya, sí, tenemos dos solamente. Y de momento no creo que lo podamos grabar tan fácilmente, no tenemos local de ensayo de momento. Estamos construyendo uno nuevo, pero bueno, tiene mucho curro y también... ¿Estás construyendo un local de ensayo? Sí, es que tuvimos que hacer dos paredes para poder tener el cachito ahí en la casa, que nos dieron un espacio para hacerlo. Sí, ha habido paleta y me ha parecido un poco chueca así como la barriga y tal, pero hicimos nosotros ahí con todo junto ahí tomando cerveza. Un poco tranquila, pero te puedes apoyar y todo. Hay lo que a veces sorprende ahí. No, está bien, está bien. Lo bueno es que somos varios ahí y hay varios grupos también. De gente, bueno, grupos internacionales estos que se forman ahí en Barcelona. Es lo que mola de Barcelona. Qué guay. Eso os iba a preguntar, que bueno, vivís en Barcelona, que nos podéis contar así que era interesante esto últimamente. Lo que hay es que no es interesante, es una mierda, es que están desalojando muchos sitios, que cada vez están poniendo más problemas por abrir espacios, siquiera aunque sea una tienda gratis, por beber alcohol por supuesto, por vender comida también, y cada vez están desalojando más sitios, cada vez está más chungo, vaya. quedan como tres sitios, así que se puedan hacer conciertos y cosas ahí que no den problemas. ¿Cuáles son? No sé, bloques no están dando problemas. Antes, luego, la silla. Sí, que la verdad. Luego hay casales de jóvenes que sí que también pueden vender alcohol y tal, y sí que están haciendo también conciertos en Roquetas y como es en la Guinahueta. Sí. Y poco más ahí vamos. Ahora, con lo que había hace unos años, que había un montón de casas y un montón de sitios, ahora ya han desalojado un montón y está siendo cada vez peor. Mucha gente en la calle también, igual necesitan. De repente, hace poco han desalojado una casa, siempre había aviso que llevaban 5 años. Y pues, me tenía en la calle ahí ahora. Ya, panorama represivo, lo mismo que en todo el estado, ya, pero se nota más porque yo que sé, ahí hay bastante movimiento y tal, ¿no? Sí, claro, como dices, tiene más gente, ¿no? Hay gente de todas partes también. Aquí también ahora haciendo transporte. Sí. Claro, pero bueno, de la escena un poco más grande, ¿no? Sí. Y sí, eso en parte negativa, eso, bueno, en parte positiva, bueno, hay un montón de gente haciendo cosas, radios, bueno, bandas y conciertos, hay un colectivo que se encargan de hacer conciertos y tal, sobre todo los de los casales de jóvenes, lo lleva un colectivo en específico que siempre les dan el sitio y hacen los conciertos ahí y tal. Y si no, pues bueno, la opción que hay ahora es de rentar hay dos bares que rentan así el por noche. Para que la gente haga los conciertos y tal, y tú llevas la puerta y ellos llevan la barra. Y bueno, tampoco es muy claro. Yeah. Siempre, por ejemplo, para bandas que están de gira y tal, no viene a cuenta porque ya tienes que pagar la mitad de... Vale. O más de la mitad de lo que haces en... Yeah. En pagar el local. Y, bueno. Bueno. ¿Sabes qué quieres acotar tú, Pablo, ahí? Eso, ya hablaron todo. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo, y si no, pues os dejaré que vayáis, que os toca tocar enseguida. Vale, pues muchas gracias por la entrevista y todo, y eso, que nos alegramos mucho de poder tener la oportunidad de tocar en Madrid. Yo es la primera vez que estoy. ¿Sí? Pues muchas gracias por todo. Sí, gracias por la oportunidad de dejar que gente podamos hablar un poquito. Pues nada. Pues sí, bueno, no sé si tenemos muchas cosas que hemos grabado con varios, con el proyecto este que tenemos de grabación, o bueno, que teníamos, pero que no para, que sigue, que continúa. Atacamos, todavía vamos a tocar más. Seguiremos atacando y haciendo más ruido. Oye, ¿en internet se puede encontrar en algún lado? Pues sí, eso iba a decir, que tenemos un blog que es Chumpa Chumpa, escrito en vasco con TX. Uh-huh. Con N y con P porque no está Chumpa Chumpa chumpachumparecords.blogspot.com, y bueno, ahí está todo lo que hemos grabado. Uh-huh. Bajo la dirección de aquí de Mr. Chumpa, que se ha encargado de grabarnos ahí a todas las bandas que tenemos ahí. Muy guay, pues le echaremos un ojo con buena atención. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Así que vaya bien el concierto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vale, pues ahí estaba la peña de Finales Lumbuar, la verdad que un grupo súper recomendable y bueno, una peña súper maja. Desde aquí un besazo para todos ellos. La verdad que todos los grupos que tocaron esa noche en la Coco estuvieron muy guay, Regicidio también y Sin Talento también. Bueno, ahora os voy a dejar con un temilla de Maniática y a la vuelta pues conectamos con la compi de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, que le vamos a hacer ahí una entrevistilla telefónica para que nos comenten un poco la iniciativa de la marcha que hacen cada año. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Lo que mola es pillar el tirón, tío, cansar, ¿no? Y después de cansar 2 días, y entonces ya te entra el mono, tío. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, era de verdad. We'll be right back. aquí estamos ya después de haber escuchado este temazo de Magnética. Ya tenemos al otro lado de la línea a una cómplice de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, que nos va a hablar un poquito de la marcha que hacen cada año a la macrocárcel de Fuera, la provincia de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Me oyes bien, ¿verdad? Sí, te digo perfecta. Estupendo. Bueno, pues nada, en primer lugar, si nos puedes presentar un poquitín cómo y cuándo empieza la iniciativa de la marcha a la macrocárcel de Fuera. Vale, son 12 ediciones las que llevamos haciendo de la marcha contra la macrocárcel de Fuera. Uh-huh. Comenzamos recién inaugurado este macrositio, se inauguró en junio del 2001 y ya ese mismo octubre gente de colectivos de Zaragoza y gente individual que estábamos interesados un poco en el tema, bajo el paraguas de la ZAPA, que es la Asociación de Seguimiento y Apoyo, a Presos y Presas de Aragón, nos juntamos y bueno, ya nos juntamos antes de que inauguraran el recinto, porque ya sabíamos que iban a abrir, y vimos la necesidad de que al menos una vez al año deberíamos de ir, porque antes la cárcel de Zaragoza estaba metida dentro del casco urbano, estaba en Torrero, en un barrio cercano y muy accesible. Entonces convivía con la ciudad y todo el mundo sabía dónde estaba la cárcel. Muchas de las reivindicaciones y muchas de las manifestaciones y movidas así antirrepresivas que se hacían en sus puertas, o acababan allí. Entonces era un poco como un símbolo, ¿no?, antirrepresivo. Cuando cerró Torrero y abrió Fuera, se la llevan fuera. Eso también pues invisibiliza un poco el problema, ¿no? Entonces nos vimos con la necesidad de que ya que no podíamos ir tan a menudo y que nos quitaban ese símbolo, ¿no?, antirrepresivo, y cercano, pues darle visibilidad al menos durante una vez al año y todo lo que lleva alrededor, ¿no?, los debates que generan, los colectivos que se implican y demás. Y ese es el motivo por el que hicimos la marcha Fuera desde que inauguraron la historia. Son 12 años ya. Muy bien. Sí, y quería preguntarte, cada año tenéis una temática o lema. El año pasado fue entrando una puerta y se quedan dentro, ¿verdad? Sí, por el tema de las penas de larga duración, sobre todo tratamos. ¿Y este año cuál es? Bueno, este año hemos elegido el lema de los ricos más ricos, los pobres más presos. Bueno, en realidad las personas ricas más ricas, las personas pobres más presas. Estamos un poco pues mirando atrás, pues nos vemos como hace 100 años, ¿no? Que en esencia no ha cambiado en absoluto el perfil social de las personas que pisan las cárceles. Se siguen alimentándose de las clases más empobrecidas, los delitos económicos... son impunes, hay una impunidad total para el crimen económico organizado y la chusma social y la política y la chusma política están más bajo control, ¿no? Entonces es un poco el tema que vamos a tratar, sobre todo el perfil de la gente que está en prisión y un poco el porqué, ¿no?, el tema social. Luego también lo queríamos un poco vincular con el tema de que ahora es una época, ¿no?, de movilización ciudadana bastante masiva por la defensa de los derechos sociales, por la igualdad en definitiva, ¿no?, el tema de la educación, la sanidad y demás, y yo creo que pues eso, que no podemos olvidarnos, ¿no?, de esas en todas las demandas sociales, tocar el tema también del sistema penal actual y de las presiones que no es que genere desigualdades, sino es que encima las acrecienta, ¿no? Que es un poco el gran olvidado de ese momento en el que estamos viviendo así a nivel global de reivindicación, y nosotros pues por supuesto queremos pues que se comente y que se hable también. Estupendo. La crisis, bueno, ya está. Ya, la verdad que es un tema súper elegido, además de cara a la reforma del Código Penal que están tramando, con esto de que las cadenas perpetuas encubiertas parece que las van a legitimar y demás. Sí. Bueno, ya llevamos mucho tiempo denunciando que el sistema penitenciario español es la duración media de las penas es la más larga de Europa. Y esto ha sido así gracias al tema es legitimizar esas leyes que solo se aplicaban para según qué o con según qué matiz, ¿no? Sería legitimizarlas y hacerlas extensivas a toda la población. aberración, pero vamos, no es nuevo, quiero decir que llevamos muchos años siendo el país europeo con duración media de con la duración media más larga de toda Europa, sí, sí, una pasada. Uh-huh. Bueno, y volviendo al evento, sé que realmente realizáis una serie de actividades previas a lo que es la marcha y este año no va a ser menos, ¿verdad? Tenéis cosas planeadas. Sí, tenemos varias cosas planeadas. Aparte que vamos a poner una serie de películas de ficción los domingos. Bueno, aquí hay en un centro social de aquí de Zaragoza, todos los domingos hacen cine, viene uh-huh. bastante gente y tal. Pues durante todo el mes de marzo y abril las películas elegidas de ficción van a ser sobre el tema de prisiones. Uh-huh. ¿En qué centro social va a ser? En la Vía Láctea. En la Vía Láctea, estupendo. Sí. Son los domingos. Entonces, luego también queremos invitar a gente que ha hecho unos documentales muy buenos. Este año han salido varios documentales sobre el tema de prisiones, uh-huh. documentales, ya no estamos hablando de películas de ficción. Uh-huh. Entonces queríamos invitar a sus directores y charlar sobre el tema de proyectarlos, estrenarlos en Zaragoza, que nos han estrenado, y bueno, ya por supuesto pues aprovechar y hacer una mesa redonda, un debate. Uh-huh. Documentales son el 14 de abril Murmullos, uh-huh. que es de Juanmi Gutiérrez, es un documental que habla sobre la vida de unos presos en la cárcel de Martutene. Y un poco pues la gente que les acompaña y gente pues como colectivos sociales, ¿no? Se juntan con Xalaqueta y con, uh-huh. con otros colectivos que les acompañan o que les orientan, gente que está dentro de la prisión y gente que es expresidiaria, ¿no? Entonces Juanmi Gutiérrez ha hecho un trabajo con una serie de personas presas y les da voz y tal. Entonces va a venir el director a presentarlo, uh-huh. estamos muy contentos y aprovecharemos también. Invitamos a Pedro Santi Esteve, que es un abogado de la Asociación de Seguimiento de Apoyo a Presos Aragón, y haremos una tertulia. El día 21 queríamos estrenar otro documental muy interesante, uh-huh. que ha salido este año también. Son un poco difíciles de encontrar en internet y demás, ¿vale? Entonces uh-huh. igual más adelante sí, pero ahora sí, si alguien que nos está yendo está cogiendo papel y boli y tal, en plan, me lo bajo, lo uh-huh. tiene claro, ¿no? Pero bueno. Pues que se vayan a Zaragoza a verlos. Exacto, vengan a Zaragoza a verlos, que los compren por internet, porque algunos se venden, y, o bueno, se venden, pero no la descargas, sino que te lo envían, o lo que sea, ¿no? Porque haya alguna charla. El otro se llama Fuera de Lugar, es un documental de Fernando Villancuervo, ese tío sí que es conocido. Uh-huh. Fuera de Lugar habla sobre la enfermedad mental en prisión, que es otro de los ejes centrales de esta edición de la marcha, uh-huh. de la marcha contra la macrocárcel, aparte de lo que he comentado antes sobre el tema de la del perfil social, ¿no? De la uh-huh. gente que es usuaria de prisiones. Sí, es el toda la gente que tiene enfermedades mentales y está cumpliendo condena en un sitio donde no le correspondería, ¿no? Uh-huh. Tendría que estar en otro tipo de centros y con otro tipo de asistencia, con tratamiento individualizado, con seguimientos personalizados y demás. Uh-huh. Y eso, de hecho, no se dan las cárceles, uh-huh. ¿no? Eso es un número más y no tienes ningún tipo de, como mucho, pues eso, las pastillas de turno y punto. Entonces, este documental se llama Fuera de Lugar. Uh-huh. Y lo presentamos el día 21. Aprovechando que nos gusta mucho aglutinar y que venga gente de otros colectivos y uh-huh. siempre intentando pues que los colectivos de Zaragoza hablen de este tema, uh-huh. que no sea un tema que lo incluyan en su batería, ¿no? de protestas, de demandas y demás, uh-huh. pues contaremos con Stop Estigma, que es un grupo de personas con enfermedad mental uh-huh. y con la cooperativa de seguimiento y apoyo Dos Había. Entonces en la mesa pues estaremos todos hablando del tema de la enfermedad mental y prisión. Muy interesante. Súper interesante, es el 21. Y de todo esto, de los documentales, también será en la Vía Láctea, igual que sí, las pelis de... Sí, los dos documentales van a ser en la Vía Láctea, uh-huh. los dos. Y el del día 12, uh-huh. que es el último ya, antes de la semana antes de la marcha afuera, uh-huh. proyectaremos en Enrestida, que es otro centro social, el documental Ventanas al Interior. Uh-huh. Este documental es de 6 directores vascos que cuentan 6 historias con 6 presos políticos vascos. Uh-huh. Es un documental que se está presentando en muchos sitios en Euskadi, también genera mucho debate, contaremos con gente de colectivos allí para que nos cuenten un poquito y nos hablen y también con gente de aquí de Zaragoza y nosotros mismos que estaremos en la mesa. Uh-huh. Entonces mira, estamos súper cinéfilos este año, sí, entre documentales sí. y cine, uh-huh. pero mira, por ahí van los tiros de las previas. Uh-huh. Luego quizás hagamos algo también de mujer o transexualidad en prisión, pero eso, uh-huh. eso no te lo puedo definir aún exactamente porque está un poco colgando. Está por confirmar, estupendo. Está por confirmar y si no es una previa será el día de la marcha. Uh-huh. Y el día de la marcha es a la semana siguiente, ¿no? De lo que estabas comentando. El 14 de abril, domingo, sí, porque me he dicho que es la 12, estoy ahí remarcando todo el rato que es la 12 y no he dicho que es el 14 de abril, domingo. 14 de abril. Sí. Estupendo. Y bueno, pues como marcha este año, ¿habéis ya cerrado alguna actividad? ¿Cómo ya más o menos sabes? Bueno, la marcha la hacemos entre todos y es para todos. O sea que si alguien que nos está viendo quiere meter alguna actividad, tiene alguna propuesta, estamos súper abiertos. Bueno, soy todavía. Durante todo, sí, incluso perfecto. Todavía estamos cerrando un poquito la programación. Pero todo tiene cabida y todo cabe y la verdad es que nos gusta mucho que nos propongan cosas o que la gente venga de pueblos o de sitios ya con una idea, ¿no? De decir, oye, pues para el taller de cartas hemos traído unas postales serigrafiadas o ¿qué os parece si proyectamos en mi furgoneta esta película? O uh-huh. tal, ¿no? Nos encanta y somos bastante poco, ¿no? Rigurosos en el horario y en el tal. Qué pero bueno, la idea es un poquito... Pues la de siempre es juntarnos, estar allí... que nos oigan, que nos noten, el programa, la emisión de Radio Hawái, de Radio Hawái, es lo más importante y es lo que un poco nos caracteriza, que bueno, para quien no lo sepa, oyen todo lo que está pasando fuera y bueno, y la gente que quiera hablar, dedicar canciones, tener charlas, incluso hay gente que trae pequeños programas pregrabados uh-huh. de 10, 15, 20 minutos. Eso está muy guay, está muy chulo. Sí, lo de la radio, la verdad es que es nuestra niña mimada. La radio es un poco lo que nos más nos gusta mimar y es un poco el eje, ¿no? Uh-huh. La radio tiene que funcionar porque es lo que tienen que oír ellos, ¿no? Claro. Entonces, ahí la gente, pues que cualquiera que me escuche, encantadísimo de que participen ahí en la radio y uh-huh. ahí tienen su voz. Luego, pues, un par de conciertos, algo de teatro, creemos que la presentación de un libro... También que ha escrito una persona que estaba en el Talego sobre sus rollos personales y sus movidas en la cabeza personales, que está muy chulo. Bermuteo, comida popular, ahí estaremos pasando el día. Perfecto. Llegamos allí más o menos sobre las 11:30, 12 uh-huh. y nos vamos a las 5 de la tarde, las 6. Uh-huh. A nivel práctico, sí que montáis algún autobusete y así, ¿verdad? Sí. Sí, desde Zaragoza, uh-huh. o sea, lo que es Zaragoza sí que es el autobús organizado, pues aquí el bono en cualquiera de los centros sociales, bares de Zaragoza, iba a decir en la misma Sapa, pero no, Sapa ya no tiene local físico, uh-huh. pero sí que, bueno, hay muchas posibilidades incluso ahí mismo, ¿no? A la hora de la salida del autobús y en el punto de salida puedes adquirir el bono. Uh-huh. El bono te permite también viajar y comer. El viaje con la comida. Estupendo. Y bueno, y para quien no pueda venir en autobús o no venga de Zaragoza, pues en coche, porque la verdad es que no tiene otra. Uh-huh. Así que es uno de los, ¿no? de las historias de las prisiones de sacadas fuera de los cascos urbanos y aisladas e invisibilizadas, ¿no? Uh-huh. Pero también es el tema de que la gente tome conciencia de que si eres familiar y no tienes coche, imagínate, ¿no? Ya. Yeah. Si tienes ahí a la familia, y si eres un preso ya dispersado, que encima no es ni tu lugar de origen, el de cumplimiento, pues imagínate. ¿No? Pues sí, sabe. Pero también que la gente sea consciente de montarse en el autobús y saber uh-huh. lo que se tarda y lo que cuesta, también es una forma de concienciar, ¿no? Pues de que si tienes un familiar tienes que hacer ese viaje toda la semana. Uh-huh. Y si vienes de Zaragoza, tira que te va, pero si vienes de otros puntos también es la leche, ¿no? Y la gente se chupa muchísimos kilómetros por eso, con el objetivo de aislarlos, ¿no? Ya. Aislar uh-huh. a la población reclusa. Uh-huh. Mira, siguiendo con la marcha, ¿te acuerdas tú de alguna cosilla así que nos puedas contar, no sé, porque ya lleváis 12 años, algo de las actividades que ha habido, uh-huh. lo que más recuerdas o alguna cosilla así que te llamara especialmente? Hombre, pues en 12 años han pasado de todo, desde el primer año que nos pelábamos de frío con música enlatada, bailando cuatro colgados ahí con música enlatada, pero no había más cosas, y un partido de fútbol improvisado que hicimos ahí delante de la Guardia Civil que nos estaban observando. ¿Dónde me acuerdo yo? Un frío horrible, un viento horrible, porque la verdad es que la fecha del primer año, como inauguraron en junio, fue un poco corrida, ¿no? Fue justo después de Pilares y fue como, vamos a cambiar de fecha porque nos pelamos. Hasta, no sé, visitas que hemos recibido entrañables, gente de Galicia que vino una vez, las uh-huh. madres de la iba a decir las madres de la plaza de mayo, las madres contra la droga, las madres contra la droga, que, uh-huh, que fueron unas jefazas que se con la incomodidad que es de no poder ir al baño, no nos dejaban ir al baño y ellos decían, pues vamos a hacer pis y vamos a enseñar el culo a los picoletos, y se ponían y se plantaban ahí, les enseñaban ahí, ¿no?, con sus años y con su, porque vamos, claro, hace frío, hace viento, claro, y no tienes muchas comodidades, ¿no? Y ahí estaban ellas todas jabatas, y la verdad es que han pasado muchas cosas durante esos 12 años. El abrazo que se que dio un preso, que un ex presidiario que llevaba que tenía bajo en sus espaldas unos 20 y pico años de condena, con una presa vasca que vino a ver a una chica que también había pasado por el talego, uh-huh, mucho menos tiempo, y venía a ver a una familiar, ¿no? Un abrazo que le dieron ahí, súper sentidos, como que todos hemos estado en lo mismo, todos, joder, estamos, yo qué sé. Ha habido momentos súper, súper chulos, ¿no? Uh-huh. Los teatros, muy bien, la verdad es que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Oye, ¿cómo notas tú la acogida de la gente en general? Bueno, nosotros seguimos peleándonos, porque siempre hay temas como que, a ver, no sé cómo transmitir esto sin que se me malinterprete y tal, pero es que siempre hay temas a golpe de calendario y a golpe de actualidad, ¿no?, que se comen un poco los temas constantes, ¿no?, la militancia constante, pues el tema, pues lo que te comentaba antes, ¿no?, de la crisis, la educación, la sanidad, entonces te van, ¿no?, vas mermando igual tus fuerzas, ¿no?, dedicándote a temas concretos, y los temas que normalmente son así constantes se quedan un poco como en el olvido, ¿no?, y en la sombra. Entonces nosotros sí que estamos contentos porque a lo largo de todo lo que mueve alrededor la marcha, sí que en algún momento provocamos el debate, o que al menos se planteen los colectivos, se posicionen, se planteen, debatan, hablen entre ellos, que sea un tema más visible, ¿no? Uh-huh. Eso sí, pero bueno, estamos lejos de tener una asistencia masiva o de ser un vehículo también de integración de propuestas y de para familiares y para gente que ha pasado por el talego, ¿no? Estamos un poco lejos, uh-huh, lejos de que seamos una historia multitudinaria, por supuesto, pero es un poco eso, ¿no? Que también con que los colectivos lo hablen. Uh-huh. Los movimientos sociales pues no han integrado esta lucha, ¿no?, en sus reivindicaciones globales. Uh-huh. Movimientos sociales de otros tipos, pero bueno, o sea, que parece que como no te dediques exclusivamente a esto, ¿no?, en tu colectivo, pues como que ese tema no lo tocas, entonces la marcha sí que obliga a la gente de los otros colectivos a tocarlo, porque además en realidad la iniciativa no es más que un grupo de personas que hay una nota de la reflexión muy importante. Yo hace poco me leía la autobiografía de Claudio Laraza, y justo él también, bueno, cuando lo escribió, pues comentaba eso. La verdad, había bastante queja hacia ese sentido, que los movimientos sociales no habían adoptado como suya la lucha contra las prisiones, pero bueno. Exactamente, sí, la lucha contra las prisiones, la tortura, el tema de la tortura también, ¿no? Es un gran olvidado en el que todos los movimientos sociales, aunque no sean tan de izquierdas o tal, deberían de tener en su decálogo un llamamiento en contra de que se vamos a favor de que se deje de torturar en este país, y no lo han hecho, ¿no? Yeah. Entonces hay temas, ¿no?, como que todos deberíamos de asumir como nuestros, que es muy fácil y muy, ¿no?, te declaras antifascista, anticapitalista, antital, pero el tema de prisión es como que es algo que no tocas, ¿no?, en profundidad. Pero bueno, para ahí estamos, a hacer reflexionar y compartir y bueno, y sobre todo hacerlo visible. Pues sí, visible. Y ya lleváis haciéndolo visible 12 añitos, que se dice pronto. Está genial, y espero que sean más. Claro que sí, claro que sí. Sí, que venga relevo y que sigamos para adelante, claro que sí. Bueno, pues desde aquí muchísimo ánimo, y la verdad que nuestra enhorabuena, porque es una iniciativa estupenda y esperamos que sigáis realizándola igual. Oye, invitados estáis, estaría muy bien que vinieras, María. Sí, que venga todo el mundo. Pues sí, desde aquí vamos a colaborar. Eso sí, por favor. Sí. Es marchazuera.noblezanaturra.org. Estupendo. Y si alguien quiere comentar algo, aportar algo, lo que sea, el email es marchazuera@yahoo.es. Estupendo, pues ahí queda eso, tanto la convocatoria para que la gente se mueva y vaya desde todos los puntos del estado, os aporte ideas, propuestas para ese día y bueno, pues eso, pues muchísimas gracias Ibella por haber entrado en el programa a explicarnos todo esto. Vale, y bueno, pues mucho ánimo y un besazo y un gordo. Venga, nos vemos pronto, María. Venga, nos vemos, chao. Adiós. Bueno, pues ahí estábamos con la compi de la iniciativa y ciudadana contra las macrocárceles, que nos está explicando muy bien explicadita toda esta cosa de la marcha a la macrocárcel de Zuera. Y pues como os decía ella, tenéis la web marchazuera.noblezabaturra.org, y bueno, pues cualquier cosa que le queréis proponer, o si estáis en otras ciudades, muchas veces se fletan pues vehículos y demás para ir hasta allá, desde todos los puntos del estado, así que bueno, pues eso, que os anima pues a que os vayáis para allá. Y bueno, pues vamos a seguir un poquito con el programa, que aún nos queda la sección de agenda y vamos a comentar algunas cosillas más. Y bueno, pero os dejo que acabéis de escuchar este pedazo de tema de Chicharrica antes. Inocentes condenados por ser pobres y necesitados, señalados con el dedo por los jueces y por el gobierno, esperando que al final eso sea tu firme, tu condicional. Intenta soportar la asfixia que produce estar encerrado un día más, encerrado un día más. Siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Y están jodiendo, jodiendo, están jodiendo, jodiendo, están jodiendo nuestra libertad. Bueno, pues ahí estaban los Chicharrica con su tema Encerrados del disco Quiero Romper. Y vamos a empezar la sección de agenda, pero la vamos a empezar poniendo un temazo de uno de los grupos que van a venir a tocar próximamente a Madrid. Así que nada, voy a poner primero el temita, es de los Pollos Hermanos, que bueno, pues que ahora en breves van a venir a tocar a Madrid, y bueno, pues tienen aquí unos cuantos temazos colgados en su Bandcamp y yo os voy a poner el primero de ellos, Un Buen Día. Hola, ¿qué tal? Llamaba para cagarme en vuestra puta madre y en todos los muertos que os han parido, hijos de puta. ¿Te enteras, cabrón de mierda, hijo de puta? Que me cago en vuestra puta nación, hijos de puta, de mierda. ¿Te ha quedado claro? Veo que no necesita ayuda, ¿no? No, no. Psicológica tal vez, para aguantar a tanto hijo de puta con placa y pistola, cabrón de mierda. Está llamando ambulancias, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, coño, ¿cuál es el de la policía? Bueno, pues ahí estaban los Pollos Hermanos con la que yo pienso que es la mejor intro de la historia. Y con esto pues empezamos nuestra agenda del programa de hoy. Os aviso de que este viernes 8 de marzo va a haber un concierto benéfico para la publicación Todo por Hacer, en el que tocarán Accidente, Colectivo Pinelli y Duelo. Esto será en el ESA La Salamanquesa, que está en Moratalaz. para el sábado 9, va a ser el primer Rápido y Cortico Fest, será en Coslada, en el Centro Asociativo Barrio de la Estación, calle Isleta 30, Renfe, San Fernando de Henares. Estos campeones van a hacer una barbacoa a las 3 y un conciertazo a las 6. Comentan que se agradece confirmar para la barbacoa la asistencia a un correo electrónico que os voy a decir a continuación. Es el siguiente, punkesamor@gmail.com. Esto en el blog ya os lo pondré para no tener que andar deletreándoslo ahora. Conmigo espero que cuenten, aunque no les escriba, porque ya les estoy diciendo que voy a ir desde aquí. Bueno, pues en este concierto tocan Los Pollos Hermanos, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y como os decía, es un grupo entre Barna y Mallorca, y que para marzo decían que iban a tener preparada la edición en cassette. Yo creo que ya la traen con ellos. Aquí han hecho 100 copias, así que estaros avispadas y avispados si la queréis. Tiene súper buena pinta lo que tienen grabado, la verdad. Son 20 temazos grabados en Trastone Studio y bueno, también te los puedes descargar del Bandcamp, eso sí. Así que nada, a ver si tengo suerte y consigo pillarles para hacerles una entrevistilla, que sé que son peña muy maja. Bueno, y con ellos tocarán, con Los Pollos Hermanos, tocarán Venganza, que son unos hardcoretos punks desde Zaragoza, que ya la gente que oye el programa les conoce de sobra. Y tocarán también Krusty, hardcore de Leganés. ¿Qué más? También tocarán Sin Talento, que como ya os he dicho, también otro grupazo. Son hardcore punk de Henares. Dice que es el último concierto y que volverán cuando el Divid se ponga otra vez de moda. Espero que esto sea solo un rumor porque, joder, yo la última vez que los vi me lo pasé súper bien y, bueno, que no, hombre, que no pueden acabar. Luego, el mismo sábado, pero un poquillo más tarde, en La Coco tocarán otra vez Venganza, Guerra Fría y Toxina. Como veis, Venganza están haciendo una super gira concentrada aquí en Madrid. Porque el domingo a las 12 del mediodía volverán a estar en esta ocasión en La Casica, en Móstoles, y tocarán con Enola Gay y Chimpancé. Esto, como os digo, en La Casica a mediodía. Luego más cosas como agenda. También deciros, sobre todo, que no se me olvide, que Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, cumplimos nuestro 5º aniversario el próximo 1 de mayo. Y estamos preparando una serie de actividades para los meses de abril y mayo por aquí por la zona de Madrid. Así que permaneced a la escucha si queréis conocer más detalles, que haremos cosas muy interesantes. Y la cosa va de cumpleaños, porque desde la Escuela Popular de Prosperidad nos comentan que cumplen 40 años ahora en 2013 y están celebrándolo pues rindiendo homenaje al barrio de Prosperidad en el que han desarrollado siempre su actividad. Entonces, pues de momento van a hacer una exposición de fotos antiguas del barrio que estará todo el mes de marzo y se puede visitar de lunes a viernes de 7 a 9 y media. Y luego este sábado 9 de marzo a las 12 del mediodía harán una charla sobre los orígenes de Prosperidad, en la que recorrerán los primeros años de historia del local de Prospe de la mano de Javier Mateos, que es vecino, estudioso del barrio y autor de la exposición. Y luego ya por último comentaros que hay unas jornadas que se llaman Aprender Fuera de las Jaulas, son jornadas sobre educación, que serán el 22 de marzo en el ECO, el 23 de marzo en el local Anarquista Magdalena y el 24 de marzo en la Cava. Sobre las actividades concretas, que son un montonazo, podéis informaros, por ejemplo, en la web de Magdalena. Y bueno, pues por mi parte la agenda en este programa pues ya la acabo, ya no voy a marearos más con más cosas, aunque a ver las ailas, como os lo imaginaréis. Y bueno, pues voy a acabar con un temazo, como no podría ser de otra manera, pues relacionado con el talego, con la prisión. Va a ser en esta ocasión de Cuarto Rage, se llama Entre Rejas, y nada, pues se la dedicamos desde aquí a Idoya, la compi de la iniciativa, y a toda la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, que año tras año, durante 12 años ya, se llevan currando esta marcha, que la verdad que llevan un mogollón de curro y les sale súper bien y merece mucho la pena ir hasta allí. Así que nada, dedicado para toda esta gente, ahí temazo de Cuarto Rage.